Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos para el episodio número 221 de El Rincón del Fanático. Como todas las semanas, estamos con toda nuestra audiencia y con mi querido y estimado amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí listísimo para platicar de las noticias, que tengo bastantes por platicar el día de hoy. Así es, así es. Vamos a retomar pues muchas cosas que tenemos pendientes. Y bueno, a pesar de que no ha habido un inicio, digamos, a nivel deportivo fuerte, pues bueno, siempre se van sucediendo cosas interesantes que podemos pues comentar y que van a ser muy muy interesantes. Bueno, sin más preámbulos, pues vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto. Bueno, como te decía en la introducción, semana interesante. Comienza el año, ya vamos a arrancar con el mes de marzo, y con la llegada del mes de marzo pues vienen muchas cosas interesantes. Cuéntanos qué nos tienes por ahí. Bueno, déjame platicarte que vi una película en Netflix que se llama Fastest, que habla del motociclismo. Y quiero no platicar de eso porque quiero que veas esa película, porque sé que no la has visto. Sin embargo, sí quiero decirte mis comentarios acerca del motociclismo antes de haber visto esa película y ahorita viendo la misma. Vamos a platicar, obviamente, de la NBA. Vamos a platicar acerca de la recta final, cuando ya ha pasado el juego de estrellas. Entonces vamos a ver cómo está con este paneo de la NBA. Y quiero platicar las siguientes fechas de la NFL y los agentes libres más importantes de la NFL. Han habido unos movimientos muy interesantes. Tenemos que platicarlo, obviamente. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, excelente. Bueno, sí, yo voy a empezar por el final, ¿ok? Porque evidentemente te quería comentar eso, de que viene la parte de la agencia libre. Estuve leyendo unos artículos bien, bien interesantes sobre algunos equipos y bueno, movimientos muy importantes, muy, muy interesantes que vamos a estar comentando, ¿no? Eso por la parte de la... también hay que decir que el Combine también viene por ahí, el Draft de la NFL también viene por ahí, y bueno, son eventos que nos tienen con mucha ansiedad, porque pues de ahí podemos pues avizorar cuál va a ser el futuro de la liga y las expectativas de los equipos, que obviamente van a adquirir piezas importantes tanto en la agencia libre como a nivel de draft. Entonces se va a poner muy interesante esta temporada, pues por lo que estamos hablando. Bueno, entonces empecé por el lado de atrás, como te dije, hablando tu comentario. Y mira, muy interesante lo que me dices de motociclismo, porque también vamos a hablar un poco sobre deportes a motor. Ya el 20 de marzo empieza la Fórmula 1 y el 26 empieza la MotoGP. Y bueno, sí, cómo no, podremos hablar un poco sobre las cosas que se van a venir en el futuro cercano. Obviamente pues Valentino Rossi, todos los pormenores de los equipos, los nuevos pilotos que van a participar este año. En fin, vamos a tratar de hacer un paneo rápido también para no aburrir mucho sobre lo que se puede suceder, igual con la Fórmula 1. Por supuesto, NBA, como dice, está muy interesante. Bueno, ahí hay noticias por ahí frescas que vamos a estar también tocando sobre el deporte de los gigantes. ¿Qué más tenemos por ahí, Roberto? Bueno, nada, de béisbol esta semana pues creo que no hablaremos mucho, porque el Clásico Mundial no ha empezado, ya y tocamos ese tema pues bastante en nuestro capítulo anterior con nuestro querido compañero Ángel, que siempre nos apoya en el podcast. Y por supuesto, bueno, claro, vienen los juegos de pretemporada y eso también lo hemos dilucidado también en otras oportunidades. Y lo otro que sí vamos a tocar es, por supuesto, la Liga Española, que está muy buena, muy interesante, con ese toma y dame entre el Barcelona y el Real Madrid, que siempre, pues, obviamente nos tienen en ascuas, ¿no? Esta rivalidad. Pero bueno, eso sería todo por mi parte también, Roberto. Y bueno, tenemos muchas noticias en común que, bueno, vamos a estar desarrollando en la siguiente sección. Perfecto. Pues, vámonos entonces a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Ok, perfecto. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en el Rincón y vamos a platicar obviamente de la NBA. La NBA, pues que obviamente ya después del Juego de Estrellas, pues ya empieza su recta final, se están empezando a acomodar los equipos dentro de las ocho primeras posiciones en cada división, pues para lo que son los playoffs que en algún momento va a hacer. Pero, Iván, quiero platicarte de algo, lo que es como el yin, el yang, el blanco y el negro, etc. Golden State es el primer lugar de todas las dos conferencias con 50 ganados y 9 perdidos. Sin embargo, Brooklyn en la conferencia del Este es el último lugar de todas de las dos conferencias con 9 ganados, 49 perdidos, casi asemejando al revés lo del Golden State, ¿cómo ves? Sí, increíble. Sí, bueno, siempre hay equipos que están con el biorritmo bajo, como quien dice. Ahora, no sé si leíste la noticia, pero Kevin Durant aparentemente salió lesionado. No. Sí. ¿Ok? Sí. En el partido justamente ante Washington, que por cierto están en el final del tercer periodo empatados 85. Esto sería una sensible baja para el equipo de Golden State de concretarse todo lo que se está diciendo sobre esta lesión. Pero, sin embargo, este equipo sin Kevin Durant fue capaz de ganar un título, Roberto. Entonces, yo creo que tienen que demostrar que la cosa no ha sido producto de la casualidad, ¿verdad? Sino que pueden salir adelante sin uno de sus principales piezas, ¿no? Es una opinión muy personal. Sí, no, yo no le discuto que Golden State tenga el calibre, que tenga los recursos sin Durant para poder llegar a la final como lo hizo el año pasado. Y fíjate que Durant lleva lesionado desde la semana pasada, como lo tengo en la liga de básquet, me salen alertas, y desde la semana pasada está lesionado. Sin embargo, en vez de que sea una lesión mayor, es solamente una lesión en la cual el coach elige si él va a jugar o no. Es un game time decision. Entonces, yo no le veo ningún problema en que vuelva a retomar. Y además, ve esa marca. 50 ganados, 9 perdidos. Los últimos 10 llevan 8 ganados, 2 perdidos. O sea, yo no le veo ningún problema al Golden State. Sí, no, no, en teoría es el equipo a vencer, el equipo que está en boga en estos momentos. Ya vimos en el juego de las estrellas lo que sus jugadores son capaces de hacer, entre Kyle Thompson, entre Stephen Curry, este Damon Green, en fin, tiene las piezas, pues es un equipo muy armado, un equipo que está sumamente cohesionado, y bueno, mira, eso pesa mucho justamente cuando estamos ya a las puertas de el playoff de este año. Y de paso van como favoritos, ¿no? Pienso. No lo sé, por supuesto. Es así. Bueno, yo creo que hay una cosa que te quería preguntar, ya que estamos hablando de la NBA. Sí. ¿Qué te pareció el paso, este creo que fue un trade, ¿no? Que mandó a DeMarcus Cousins justamente al equipo de los Pelicans, ¿no? Donde está haciendo justamente haciendo dupla con Anthony Davis. Entonces me te quería preguntar, ¿cómo viste ese cambio y en qué puede favorecer a este equipo? Bueno, según tu punto de vista. Digo, los trades, creo que los trades de la NBA son similares a los trades de la MLB, en el sentido de que cuando tú envías un muy buen material a equipos que van mal, es para a lo mejor obtener dinero, pero es para poder fortalecerte con buenos jugadores. Vamos a hablar en el caso de Pelicans. En el caso de Pelicans, pues el que haya recibido a Cousins es muy bueno para ellos, porque están visualizando no lo que van a hacer ahorita, porque ellos están en el lugar 13 de 15, sino lo que van a hacer la siguiente temporada. Entonces yo creo que a Pelicans le convino. La pregunta es, ¿por qué lo dejaron ir? O sea, ¿por qué Cousins se fue? O sea, era, pues es un muy buen jugador. ¿Tendría problemas en el vestidor o algo? Oye, esa es una muy buena pregunta, porque de verdad que fue un cambio muy repentino. Y Cousins es un jugador, pues, pues apetecible para cualquier equipo, ¿no? Que por cierto, va a ser suspendido por un juego sin salario, después que la NBA confirmó el martes una falta técnica, 18 de la temporada, y bueno, esto traería como consecuencia que tuviese, como te digo, una suspensión y no pagar su salario. No será que es un jugador problemático este de DeMarcus Cousins, ¿no? Al menos yo no lo sabía. Tampoco. Sí, pero bueno, creo que, como te decía, para el equipo de los Pelicans es muy bueno recibir un jugador que junto con Anthony Davis pues pudiesen ayudar a este equipo, no a ganar, porque estamos claros que estábamos bastante lejos, pero sí por lo menos a resurgir y darle un poquitico de oxígeno para, obviamente, la temporada que viene, pues agarrar un poquitico más de ese poder estar en los playoffs como son los demás equipos que, o los de tradición, pues que siempre están o que tienen una buena nómina para poder jugar estos partidos de postemporada. Ok. Haciendo un pequeño paneo por posiciones, ¿no? Rapidito a ver cómo va la cosa, que pareciese que está igual, ¿ok? Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el este, Cleveland está con 41-17 cómodo, pero el equipo de los Boston Celtics está a 4 juegos. Creo que ha reducido un poco la diferencia en cuanto a, en relación a la última vez que estuvimos haciendo el análisis de la NBA, igual que el equipo de los Raptors, que, dicho sea de paso, el año pasado estaban en el segundo lugar y este año han cedido posiciones ante el equipo de los Celtics, que para mí ha sido toda una revelación. Y el equipo de Miami Heat, que yo tenía esperanza de que se metiera entre los 8 primeros, está hasta el momento fuera de clasificación, creo que por un juego o por juego y medio, el equipo de los Pistones de Detroit. Bueno, eso me lo vas a comentar ahora. Y en el oeste, pues bueno, ya habías dicho, okay, del equipo de Golden State, que ya de paso aseguró un puesto en los playoffs con ese extraordinario récord de 50 ganados y 9 perdidos. De verdad que me quito el sombrero, porque este equipo de verdad que ha hecho tiene 2 años haciendo un trabajo muy, pero muy bueno. Tres años. Ciertamente, 3 años. Sí. Es correcto. Nuestros equipos, Roberto, van en segundo y tercero. San Antonio, 45-13, a 4.5. Y el equipo de Houston Rockets, con 42-19, a 9. ¿Crees que tu equipo sea capaz de remontar? Bueno, está remontando. La neta, está en tercer lugar de su conferencia. Obviamente, lleva de los últimos 10, 8, 7 ganados, 3 perdidos. Yo sí creo que está haciendo un muy buen trabajo Houston. La diferencia de lo que fue el año pasado, que no hizo absolutamente nada, ¿no? Así es. Así es. Hasta el puesto 8, donde estaba el equipo de Denver. Pues bueno, creo que esos serían los equipos que clasificarían hasta el sol de hoy. Entonces, soy muy honesto. Me gustaría que Miami pudiera en el este por lo menos meterse entre los 8 primeros para que tengan derecho a jugar los playoffs. En este caso jugarían contra Cleveland si llegasen a clasificar. Sería muy duro para ellos jugar contra el equipo de Cleveland, el equipo campeón, pero bueno, indiscutiblemente ya el hecho de meterse en los playoffs ya es algo muy significativo, y este es un equipo joven, este equipo de Miami, con jugadores muy interesantes como Hassan Whiteside, que de verdad que siempre lo he seguido muy de cerca, y creo que el equipo de Miami pues merece pasar a los playoffs, ¿okay? Por todo lo que han pasado, por esa pérdida de jugadores que han tenido, y bueno, ojalá que así sea. De resto, pues bueno, ya esto, dime. No, te iba a decir que tiene 6 semanas Miami para restablecer su rumbo para poderse meter, porque los playoffs inician a la mitad de abril. Ok, es cierto. Y bueno, tienen que mejorar obviamente un poco su... a pesar de que Miami tiene 7 ganados de sus últimos 10. Ok, sin embargo, tiene que remontar. Definitivamente tiene que remontar si quiere estar pasando a la siguiente fase. Y bueno, vamos a ver un poquitico aquí las estadísticas para ver si ha habido algunas variaciones acá importantes. Vamos a ver, ok. Bueno, a nivel de puntos, nuestro queridísimo amigo Russell Westbrook sigue descollando la liga con 31 puntos por partido, seguido de Isaiah Thomas de Boston Celtics, 29.6. Este muchacho es una de las razones por las cuales Boston está donde está. Creo que ha tenido una temporada muy, pero muy productiva para el equipo de Boston. ¿Okay? James Harden también lo tenemos con 28.8. Anthony Davis de los Pelicans, 28.1. Y DeMar DeRozan de Toronto con 27.9. Esos son los líderes en punto. En asistencias, nuestro compañero James Harden, 11.3 por partido, seguido por John Wall de Washington, 10.7. Y Russell Westbrook, metido también en esta categoría, el tercero con 10.3. En la defensiva tenemos que en el renglón de rebotes, Hassan Whiteside de Miami sigue liderando este departamento con 14.1 rebotes por partido. En bloqueos, Rudy Gobert de Utah, 2.53, seguido por Anthony Davis de New Orleans. Miles Turner, 2.10 en tercero. Whiteside en el cuarto con 2.04 por partido. Y cierra Kristaps Porzingis de New York con 1.96. En los robos de balón, de Raymond Green de Golden State, 2.13 por partido. John Wall de Washington, 2.07. Robert Covington, 2. Tony Allen, Memphis, 1.88. Y Trevor Ariza de Houston, 1.87. Así pues que estos son los números en lo que se refiere a las estadísticas pues por departamento. No sé si tengas algún otro comentario de la NBA que nos quieras hacer, qué te parece o cómo ves pues qué proyecciones ves a futuro para el playoff. Pues mira, obviamente de la conferencia del oeste, Golden State, San Antonio y Houston como que están amarrados. O sea, están en las 3 primeras posiciones Pero nada más quiero que veas esto. Houston lleva 42-19 con un porcentaje de 689, que es muy cercano a lo que Cleveland tiene en la conferencia del Este, que tiene 41-17 y 707. Entonces, para mí, obviamente, Cleveland no va a llegar como lo... Bueno, podría llegar más bien a la final. Sin embargo, no creo que sea un contendiente tan determinante como lo fue el año pasado, pues por el récord que ahorita tiene. Y lo que me da gusto ver es que Utah, después de añísimos de estar abajo, pues ahora ya esté peleando en el cuarto lugar. Sí. Lo que me hace, lo que se me extraña cañón es Dallas. Que, o sea, que Nowitzki sigue jugando con ellos, pero ahora está en el lugar 11. Y muy probablemente no vayan a pasar a playoffs. Y por la conferencia del Este, pues fíjate cómo que es muy similar a lo que vimos el año pasado. Entonces, pues no, esos serían mis comentarios. Ok, muy bien. Entonces no queda más que esperar para ver cuáles van a ser, obviamente, los equipos que van a pasar a playoffs. Muy bien. Bueno, Roberto, entonces vamos a pasar de aquí a hablar un poquito sobre el fútbol, hablar un poco sobre la Liga Española, que está que arde. De verdad que esto está, wow, cada semana es una expectativa tremenda por la puja que hay aquí entre los seis primeros equipos. Y bueno, hablar de que el Real Madrid, pues este fin de semana sufrió muchísimo. Sacar un triunfo que a la final, mira, tenía todo el mundo muy, muy preocupado, ¿ok? Porque pensamos que el equipo iba a perder. Y bueno, mira, son cosas del fútbol, ¿no? Ahí por ahí nuestros detractores, como nuestro querido amigo Ángel, que siempre dice que el Madrid lo favorecen con un penal, que si en tiempo extra, mira, de verdad que es increíble, pero las cosas son así, pues, ¿qué te puedo decir? Se dan circunstancias y yo honestamente, luego de ver el partido, sí, efectivamente, fue una jugada donde hubo una mano, ¿ok? Donde hubo una mano, y el árbitro, bueno, digamos que si se fue con el reglamento, se fue con el librito, mira, la mano fue mano. Que la apreciación diga que no fue intencional. Bueno, eso está por verse. ¿Ok? Pero ya te digo, eso queda a criterio del árbitro. Entonces, no podemos decir que, bueno, que es que lo favorecieron. No. El árbitro actuó según el librito. ¿Y qué dice el librito? Que una mano dentro del área es un penalti. Chao. O sea, hay nada de qué hablar. Entonces, bueno, hay que ser responsable a la hora de hacer un comentario de este tipo. ¿Cómo lo ves tú? Siempre es la polémica del fútbol. Siempre es la polémica del fútbol. El árbitro dictamina algo, que es lo que vio, que le pudo haber tapado o no tapado, lo que sea. Y entonces, en ese momento, como no hay repetición instantánea, como no hay árbitros arriba con cámaras, como no hay nada, es la polémica que alimenta el fútbol soccer. Yo creo, aquí nada más te digo, que nunca va a haber una repetición instantánea ni nada parecido. Esto siempre va a seguir. Y ¿sabes qué? La gente, habrá gente que diga como yo, como tú, oye, mete en algo tecnología o demás, pero la mayoría de la gente no está feliz con lo que tiene. Sí, bueno, el fútbol siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que los árbitros siempre han jugado un papel preponderante a la hora de decir un partido, bien sea a favor o bien sea en contra. Que si hay países que sí han optado la repetición instantánea, es cierto, pero en el fútbol, o sea, la dinámica del fútbol no permite que tú puedas hacer una jugada de apelación, por ejemplo, en el fútbol. Lo que sí puede hacerse es el famoso sistema de cámaras dentro de la arquería, ¿ok? Con un sensor, que si la bola pasa la raya, pues obviamente suena un pito. Así de sencillo. Ya vimos cómo al Barcelona le quitaron un gol, que yo reconozco, yo no soy de Barcelona, pero por el hecho de que yo sea de Barcelona, no dejo de reconocer de que sí fue un gol y que, bueno, los árbitros no lo vieron. Entonces, sí hay que meter tecnología, aunque sea en los arcos, ¿sabes? Para despejar todo tipo de dudas. Es una opinión muy personal, ¿sabes? Claro. Pero muy personal. Entonces, bueno, nada, el día, viendo los resultados, tenemos que el día domingo tuvimos una jornada interesantísima en el fútbol español. Comenzando porque el Español le ganó 3-0 al equipo de Osasuna como visitante. Ok, partido pues, bien interesante. Después el Barcelona Atlético de Madrid, Roberto, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, yo tuve oportunidad de verlo. Y bueno, mira, este un partido que generalmente es muy duro en el estadio en el Vicente Calderón, pues bueno, fíjate, el Barcelona logró sacar un partido interesantísimo, ¿no? Aquí contra el Atlético, un campo que siempre ha sido muy hostil. Y bueno, mira, realmente yo creo que el Barcelona ganó, o sea, ganó merecidamente, hizo las pocas cosas para conseguir el gol y le ganó un Atlético de Madrid que propuso, pero creo que no consiguieron, pues no lograron hilvanar una serie de jugadas que le permitieran hacerle daño a la portería de Stegen, que dicho sea de paso para un disparo en el primer tiempo que parecía el 1-0, pero a la final fue así. Entonces, Barcelona pues con esto se puso a un punto de Real Madrid, que, como les había dicho, derrotó 3-2 al Villarreal. Goles de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo de penalti en el 74 y Álvaro Morata en el 83. En el resto de la jornada, pues Atlético de Bilbao derrotó al Granada 3-1, el Sporting de Gijón y el Celta de Vigo empataron a un gol también por lado. Real Madrid 3, Villarreal 2. Y esa fue la jornada del día 26. ¿Okay? Déjame revisar aquí a ver si hubo otros partidos. Sí, el sábado 25 tenemos que a la vez derrotó el Valencia 2-1. El Sevilla hizo lo propio con el Real Betis 2-1. El Leganés derrotó al Deportivo La Coruña, Roberto, 4-0. Esto es una sorpresa de mayúscula, ¿sabes? Que el Leganés haya ganado al Depor. Pero bueno, la pelota es redonda. Y por último, el Eibar derrota al Málaga 3-0 de visita. También pues muy, muy interesante la propuesta. Y bueno, si nos vamos a las posiciones, como ya les había comentado, tenemos que Real Madrid está de primero con 23 puntos, no mentira, con 55 puntos, le sigue el Barcelona con 54, el Sevilla con 52, Atlético de Madrid 45, Real Sociedad 45 y el Villarreal aún en puestos de Champions de UEFA, pues queda en el sexto puesto. Que es una posición pues muy interesante la que estamos viendo en la Liga de España. Muy bien, entonces, dicho sea esto de paso, ya entonces los demás equipos ya sabemos que están del sexto para abajo. Tenemos que hasta la posición 17 ya pues tenemos los equipos que están a media tabla y los que están pueden experimentar descenso, el Sporting, el Granada y el Osasuna. Así que bueno, eso es lo que nos depara la semana del fútbol español. Cuéntame cómo lo ves y si crees que el Barcelona sea capaz de volver a tomar la cima del Real Madrid. Cuéntame. Uf. Es que volvemos, es difícil. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es más importante para el Barcelona? La Liga, la Champions, la Copa. Si dejan todas las competiciones internacionales de fuera, o sea, no digo no participen, pero si se dedican a a concentrarse en ganar la liga si alcanzan al Real Madrid. Pero como sabemos que no es así, sino que tienen que jugar mil y un partidos diferentes y demás, yo creo que no. Y muy probablemente Ángel, cuando escuche esto, se va a retorcer. ¿Iván? ¿Iván? ¿Iván? ¿Al avión? ¿Al avión? ¿Al avión? ¿Bomba? ¿Iván? ¿Iván? Así es, sí. Okay. Aquí un pequeño mutis de micrófono. Pero bueno, nada, te decía que sí, eso sucede siempre cuando sobre todo Real Madrid y el Barcelona están en esa disputa, ¿no? Siempre habrán polémicas, siempre habrán discusiones, pero bueno, es parte del juego. Bueno, muy bien. Entonces, Roberto, vamos a hablar un poquito ahora de Fórmula 1, ¿okay? Antes de hablar de la MotoGP, que ya nos comentaste que viste este documental sobre la vida de Valentino Rossi. Pues bueno, quería hacer un pequeño toque aquí en el rincón sobre la Fórmula 1, y es que bueno, ya como tú sabrás, ya falta poco para el inicio de la temporada, y bueno, siguen las polémicas, tú sabes, ¿no? Todos los equipos pues tratando de quemar sus cartuchos, y ahora resulta que la noticia que está en tela de juicio, en discusión y en comentarios y a nivel de chisme, es el grave problema, Roberto, que tiene la gente de Honda, ¿ok? El equipo Honda con Fernando Alonso, caramba, qué mala suerte la del asturiano, que ha tenido tantos problemas con esta escudería, ¿ok? Que se suponía que ya para este año iba a venir con sede triunfo, por lo menos sede de agarrar podios. Y no ha sido así, al contrario, han habido múltiples problemas, y el último que se presentó fue que el carro no llegó a 29 vueltas en unos test de prueba que estaba haciendo, y bueno, esto se traduce en que el carro va a perder unos 20 caballos de fuerza, ¿okay? Lo que se traduce en medio segundo por vuelta, y eso es lo que está reclamando Alonso, que cómo es posible que esta situación, ¿okay?, se vaya a suscitar justamente unos días antes de que comience el campeonato. La verdad que es mucho lo que se tiene en juego aquí, y bueno, hay que decirlo, todos los equipos están trabajando, pero Honda, bueno, ya viene con un problema pues un poquito serio, y bueno, la paciencia se va agotando, ¿okay? Sobre todo Fernando Alonso, que es un tipo tan correcto en su forma de manejar y su actitud hacia las demás personas, pues es lamentable que tenga este tipo de problemas con la gente de Honda, que realmente no ha dado pues realmente con el problema del carro. Fíjate que Fernando Alonso realizó apenas 30 vueltas, ¿ok? Y el carro tuvo un problema aparentemente con el depósito de aceite. Okay, entonces esto significa que van a tener que hacer modificaciones y tienen que trabajar rápido, porque si no, entonces los van a penalizar. Okay, entonces bueno, esto ya estamos, como te decía, ya estamos próximos al comienzo del campeonato, y bueno, cualquier detallito pues cuenta también. La gente de Ferrari muy optimista con su carro este año, tanto Sebastian Vettel como Kimi Räikkönen muy confiados de su carro, mucho profesionalismo. Creo que bueno, van a hacer un muy buen trabajo. Bueno, ya hablaremos entonces cuando comiencen las prácticas libres y podamos tener una visión más clara de cuál es el panorama real de los vehículos, porque si mientras no hayan pruebas y la gente no pueda saber qué es lo que está pasando, pues bueno, va a ser muy difícil adivinar pues qué va a pasar con cada una de estas casas digamos de renombre pues en lo que es la Fórmula 1. Y bueno, y pasando un poco a lo que es, ya que estamos hablando de motores, de paso, no te pregunté si tenías algún comentario sobre esto. No, ninguno. Okay. Bueno, entonces, si no es así, bueno, vamos a entonces hablar un poco de motociclismo, Roberto, y coméntanos de lo que de este programa que viste sobre Valentino Rossi. Yo ya había escuchado algo, pero no sabía exactamente cuál era el canal, qué era lo que estaban transmitiendo, si era una autobiografía, si son más eventos, o sea, en fin, cuéntanos un poco esto que pudiste compartir. Bueno, o sea, como tal no es un documental de Valentino Rossi, pero Valentino Rossi está en el 75% de los minutos de esta película, ¿no? Lo que dice es cómo es que humanos, individuos, se meten a unas motocicletas, que cuestan 10, 15 millones de dólares, Iván, para andar en velocidades superiores a las que autos del Fórmula 1 pueden andar. Entonces, déjame decirte que previo a esto, pues lo vi el fin de semana y dije, ah, pues lo voy a ver, ¿no? Y lo terminé de ver ayer en la noche. ¡Wow! Estoy totalmente enamorado ya de lo que es el motociclismo. Previo a ver esta película, pues yo no me acordaba que me decías de Marc Márquez, de Rossi, de Dani Pedrosa, de Lorenzo, ¿sí? No, manches, ya después de ver esto estoy enamoradísimo. ¿Por qué? Porque no nada más muestra toda la tecnología que hay detrás y las grandes diferencias que hay entre el motociclismo y la Fórmula 1. En la Fórmula 1, pues tú dependes exclusivamente de la habilidad, bueno, no exclusivamente, dependes de la habilidad del piloto, dependes del auto y dependes de toda la biometría y todos los datos que hay detrás, ¿no? Porque finalmente tienes un piloto que se sienta en el cubículo, en el, como se llame, y entonces pues mueve el auto. Pero en las motocicletas no, Iván. En las motocicletas sí dependes de la habilidad del piloto, dependes también de la motocicleta, pero no dependes tanto de los análisis como lo tiene la Fórmula 1, sino dependes del feedback que te da el piloto en cada una de las curvas, en cada una de las diferentes cosas. Y entonces eso es lo que me súper encantó. O sea que realmente si el piloto dice, miren, para esta curva necesito que haya más aceleración, pero para la siguiente curva necesito que haya más frenado. ¿Cómo lo puedes hacer? O sea, entonces me cautivó esta película, Iván. Está increíble y me impresionó que Valentino Rossi era un moquete, era un moco ahí, como se le dice en México, a un chavito ahí, que inició en las competiciones y empezó a ganar de una manera brutal, el número 46 y todo lo que hace con los cascos, todo lo que hace con sus fans, que al término de una carrera, ¿qué es lo que hacen? No, estoy totalmente impresionado, quiero ver la carrera, la siguiente carrera que haya de motociclismo, quiero ver, y quiero ver cuando estén en Laguna Seca, también con el sacacorchos y todo. Entonces, wow, Iván, estoy impresionado, cautivado. Los adjetivos los puedo decir todos de lo que es el motociclismo. ¿Eh? Sí, no, definitivamente. Hay mucha tela por cortar. Mucha tela por cortar ahí. De verdad que sí. Y sobre todo que el caso de Rossi, pues bueno, tuviste todo lo que ha pasado, ¿no? Todo. Ahora, así bueno, esta película llegó hasta el 2011. En ese entonces llevaba 14 años Rossi en el motociclismo, en la MotoGP. Al día de hoy sigue corriendo. Justamente con la gente de se me fue el nombre en estos momentos. En ese año Ducati, cambió a Ducati. Estuvo con Ducati 3 años. Me parece que ahí perdió muchos años con esa escudería sin tener chance, ¿no? Porque digamos que cuando ganó Stoner, fue el único piloto que pudo ganar con una Ducati. Entonces, bueno, ellos hicieron muchos cambios, hicieron, también le faltaron muchas cosas que no quiso compartir con toda esta gente, ¿no? Yo creo que Rossi ha tenido muchos enemigos a nivel de competencia, ¿no? Y fíjate que los españoles se la han velado muchísimo para que no gane. Y a pesar de su edad, pues bueno, ha demostrado que es uno de los pilotos con más presencia y con más carácter, pues, de los que con tipo con 9 títulos mundiales. O sea, Rossi no tiene nada que probar, realmente es así. Checa, te voy a decir algo. Primero estuvo con Yamaha. Sí, correcto. Y luego se fue con Honda. ¿O fue al revés? No, primero estuvo con Honda. Estuvo con Honda cuando corría en la Moto 2. Sí, y luego después se fue con Yamaha. Después en MotoGP, cuando sube a MotoGP, prueba con Yamaha y es campeón con Yamaha. Sí. Pero después no corrió más con Honda. No. El oro se fue a Ducati y ahí ya le perdí la... Porque esta película nada más llega hasta el 2011. Es correcto. Pero mira, lo que hay unas partes muy importantes de la película. Puedo hablar mucho de la película, pero no te quiero arruinar el momento cuando la veas. Pero algo que dijeron era... Cuando se fue de Honda a Yamaha... Fue por el ingeniero que desarrollaba las motocicletas de Yamaha. Y este ingeniero japonés agarraba y decía, después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses eran expertos en crear aviones. Pero obviamente después de la Segunda Guerra Mundial les dijeron, pues no puedes, o sea, pues, perdiste, no lo puedes hacer. Entonces todos esos ingenieros se volcaron al automovilismo, a la Fórmula 1, se volcaron hacia el motociclismo. Y es por eso que es una carrera, o sea, es la industria de construir motos prototipo y de carreras y autos, es muy buena en Japón. O sea, por eso... Y ya habiendo con esto, ya entendí por qué... en la Fórmula 1 hay... McLaren utiliza los motores de Honda. ¿Por qué no los propios? No, porque pues los japoneses están en otro nivel. O sea, son de los mejores motores que hay. Y no nada más motores, sino también los chasis y todo. Entonces, todo eso me súper encantó, Iván. Mis respetos por Valentino Rossi. O sea, sí es una diva. Sin embargo, es un piloto que, o sea, viendo las carreras, viendo lo que hacen, la velocidad con la que toman, ¡wow! Por ejemplo, cuando se fue a Ducati, fue porque ese año había quedado en tercer lugar y no había ganado el campeonato. Y como que ya iba en declive, entonces pues, lo sacan, se va a Ducati, y en Ducati dijo, esta es la moto más difícil que he manejado. Lo que tú decías de... Spies, o no me acuerdo el que ganó en la Ducati, o sea, decían que la Ducati es la moto más difícil para manejar. Es correcto. Que las demás tienen estabilidad, que las demás tienen el punto de la gravedad, bueno, todos tienen el punto de la gravedad en medio, pero que, o sea, que realmente son más fáciles de manejar, y la Ducati no, es como un caballo salvaje que tiene toda la capacidad para ganar en una carrera a todos los demás caballos, pero es muy difícil, a veces se frena, a veces no, o sea, eso es impresionante. Y entonces dije, pues sí, la voy a ver. No, la califico con 5 estrellas, si se hubiera podido 10 o 100, o sea, wow por el motociclismo. Yo que dejé de lado la Fórmula 1 hace muchos años, voy a retomar ahora, bueno, no voy a retomar, voy a empezar a ver el motociclismo y ya con eso voy a empezar a practicar contigo de esto. Muy bien. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Perfecto. Y esta temporada, por cierto, ya los equipos están prácticamente definidos, ¿no? Entonces, como te decía, la carrera es la primera válida del Campeonato Mundial de Motociclismo, va a ser prácticamente la semana después del día 30, si no me equivoco. Okay, porque va a comenzar algo tarde. Okay. Así que bueno, muy bien. Okay, entonces ya tocamos NBA, tocamos fútbol, tocamos Fórmula 1, tocamos motociclismo. Y bueno, no sé si te parece que vayamos un poquito a hablar de la NFL, Roberto, ¿qué te parece? Me que parece tenemos excelente. Tantas cosas para sí. Conversar. Y bueno, comenzar por decir que hay cosas interesantes para conversar, ¿okay? Antes de arrancar con lo que es la agencia libre, que es algo que me llama muchísimo la atención, tanto la agencia libre como la parte del draft. Creo que son dos puntos importantísimos, y el combine, todas esas cosas que, bueno, que van a ser bien interesantes, ¿no? ¿Tú tienes la fecha tope para hacer los trades o para firmar agentes libres? Sí. Mira, aquí tengo el calendario. El calendario indica que a partir del día de hoy, hasta marzo 6, inicia el combine en Indianápolis. ¿Sí? Ajá. Eso es hasta el 6. Ahorita te voy a decir cuándo. Ah, caray, lo acabo de ver. Ya. A partir del día 7, los equipos se les permite contactar y entrar en negociaciones de contrato con los agentes, con los agentes de los jugadores que se van a volver unrestricted free agents, que eso fue lo que platicamos la semana pasada, ¿sí? Y lo acabo de ver. Ajá. Y a partir del día 9, del 9 de marzo, empieza el periodo de la agencia libre. Es en ese momento cuando vas a empezar a ver lo mismo que hemos visto cada uno de los años, cuando los equipos empiezan a soltar grandes cantidades de dinero para jalar a jugadores de otros equipos hacia los suyos o retener a los propios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, y entonces, por ejemplo, el día de hoy ya se han hecho varios movimientos de agentes libres a partir del 9 que los equipos los han mantenido, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a platicar de estos, ¿te late? Sí, sí, perfecto. Venga, Le'Veon Bell, el agente libre en la mejor posición es el número 1. Ayer le pusieron el tag de jugador franquicia. ¿Sí? Que es lo que platicamos, que le dan entre los un promedio entre los 5 mejores sueldos de los running backs, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo hicieron los Steelers? Obviamente para poder negociar con Le'Veon Bell un contrato a largo plazo sin necesidad de que de repente se vaya a otro equipo, ¿no? Y esto es porque justamente el día de ayer Antonio Brown recibió un contrato, una extensión de contrato por 5 años más y $78 millones, con lo cual se vuelve el wide receiver mejor pagado. Va a recibir $17 millones, ¿cómo ves? Bueno, tremendo. Eso es el salario, ¿eh? El salario, claro. Más el salario. Y de otras cosas, ¿no? Pero entonces, obviamente los Steelers, que normalmente se desenvuelven con jugadores defensivos, ahora están soltando la cartera para agarrar jugadores ofensivos, más bien mantener a los propios. Entonces podemos estar hablando de Le'Veon Bell, de Antonio Brown, Roethlisberger obviamente pues, se va a regresar, obviamente, y tienes una muy buena línea ofensiva, etcétera. Pero bueno, es otra cosa. Entonces Le'Veon Bell. Voy a platicar de alguno de los otros jugadores, Iván. Ah, pero antes de eso, bueno, sí, de esto, y luego voy a platicar del Combine. Eric Berry, el strong safety, aquel jugador que hace 2 años tuvo cáncer y que salió librado del mismo, firmó el día de hoy un contrato de 6 años de 78 millones de dólares que lo hacen el safety mejor pagado de todos los tiempos, ¿no? Otro jugador, que este sí te va a gustar, Iván, que firmó, bueno, que le pusieron la etiqueta de jugador franquicia, es Kirk Cousins de Washington. ¿Cómo ves? Sí, bueno, este es un movimiento interesante, ¿no? Este es otro movimiento de esos que se veía venir. Porque claro, la agencia libre tiene cosas pues muy interesantes, ¿no? Como decíamos, pues eso va a desbalancear muchos equipos y unos a favor y otros en contra. Ahora, en el caso de Le'Veon Bell, por ejemplo, que se le iba a nombrar jugador franquicia, ¿en qué paró eso por fin? Sí, o sea, lo que te digo, le ponen la etiqueta de jugador franquicia y entonces tienen hasta junio para los Steelers para poder trabajar un contrato con Le'Veon Bell. Le'Veon Bell tiene 2 opciones. Cuando llegue la mitad de junio, firma la etiqueta de jugador franquicia y por 1 año recibe, te digo, el promedio de los 5 mejores salarios en su posición, o el 120% de lo que ganó el año pasado, pero le conviene más el otro. Si es que no llega a un arreglo a largo plazo, ¿sí? Con esto confiando en que los Steelers le van a dar un supercontrato en algún momento. Si no es así, Le'Veon Bell puede decir no firmo con los Steelers y entonces, dependiendo si es un restricted o un unrestricted free agent, pues ya los Steelers recibirían una selección de primera ronda a cambio o no. Pero el chiste es, yo creo que aquí los Steelers lo que van a hacer es reestructurar los diferentes contratos que tienen de los diferentes jugadores, de varios jugadores, para poder tener un buen cap salary, cubrir con el cap salary y ofrecerle un muy buen contrato a Le'Veon Bell. O sea, mis respetos por Le'Veon Bell. Fuera de dos temporadas que no ha jugado 16 partidos completos, es un jugador buenérrimo. O sea, no nada más llega a la línea y se espera, es lo más paciente. Y ve el hoyo, ¡pum! Y se coloca por ahí. Entonces, eso es lo que pasaría con Le'Veon Bell. ¿Contestas tu pregunta? Sí, perfecto, okay. Perfecto. Y hay equipos que tienen un dilema muy grande, Roberto, y en este caso vamos a hablar de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tienen hasta 9 jugadores importantísimos en la lista de la agencia libre. Ahora, ¿qué hacer? Yo, si uno se pone en los pantalones del señor Robert Kraft, que obviamente no creo que sea el que discute esto, pero bueno, es preocupante ver que tu plantilla ganadora de Super Bowl tiene tantos jugadores que van a la agencia libre. ¿Sabes? Y jugadores importantes, por ejemplo, yo creo que el más importante para mí ni siquiera es un jugador ofensivo, es un jugador defensivo, como es el caso de Donta Hightower, por ejemplo. Sí. ¿Okay? Es un jugador que va a pedir dinero y no vas a poder pagarle a toda tu plantilla. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo reestructurar un equipo así? Tienes un cap salary. Por ejemplo, Martellus Bennett no aceptó los 7 millones que le ofrecían los Patriotas. ¿Ok? Yo no sé. Yo creo que él ahí se equivocó, honestamente. Porque él aspiraba a que le pagaran lo mismo que a Gronkowski. ¿Ok? Que estaba cobrando 9 millones por año. Y al no ser complacida su petición, pues bueno, aparentemente no va a firmar con Patriotas. Y hay otros equipos que están interesados en firmar un jugador como Martellus Bennett. ¿Okay? Entonces, qué dilema, ¿no? Para un dueño de equipo, esto de la agencia libre, sobre todo cuando acabas de ganar un anillo de campeón. Wow, de verdad que se hace bien complicado. Claro, y es que tienes no nada más Alan Branch, Logan Ryan, Bennett, Chris Long, Hightower. O sea, obviamente se van a empezar a ir el capital de los grandes jugadores de Patriotas. Pero fíjate, yo creo que le van a meter el tag de jugador franquicia a Dota. ¿Salud? Ay, gracias. Yo creo que le van a meter el tag de jugador franquicia a Dota Hightower. ¿Por qué? A la mitad de la temporada, el año pasado, hicieron un trade los Patriotas con Cleveland. Les dieron a Jamie Collins, que era el líder real de la defensa de Patriotas, ¿no? Hacen el trade, envían a Jamie Collins, no sé cuánto reciben, y entonces queda Hightower. Obviamente, el hecho que se haya quedado Hightower, pues emergió como el líder, como el verdadero líder, y además es un excelente linebacker, ¿sí? Entonces, lo que tiene es de que no lo pueden dejar ir. Sí van a dejar ir a otros jugadores de Patriotas. Martellus Bennett, pues ya, no quieres, papá, vas para afuera, ¿no? ¿Cómo se llama? Logan Ryan, seguramente va a ir para afuera. Alan Branch, seguramente va a ir para afuera. Y lo que va a hacer Belichick es la magia que siempre hace. Es agarrar un jugador que nadie utiliza, o sea, o que es muy mal usado en otro equipo, y lo va a jalar en la agencia libre. Vas a ver. Y no va a ser una gran contratación. Va a ser una contratación discreta, y lo van a explotar, como hicieron con Mike Vrabel, como hicieron con Wes Welker, o sea, lo que hicieron con Randy Moss, por decirlo. Ese es el tipo de cosas con las cuales. Y además, van a agarrar muy buen material en el draft. Entonces, yo creo que esa es la cosa de Patriotas. No creo que vaya a tener algo importante. Lo único es que sí creo que Hightower le van a meter la etiqueta jugador franquicia. Sí, así es. Y bueno, fíjate, otro tema interesante, Roberto. Tony Romo, se habla de que hay equipos interesados, sí. Entre ellos los Broncos de Denver. Creo que no sé si el equipo de Browns. Sé que hay tres equipos interesados. ¿Cuál crees tú que es el equipo que esté dispuesto a pagar por él? Uf, mira. Vamos a agarrar tres equipos que tienen necesidades de quarterback urgentes, ¿sí? Y los voy a poner así. Cleveland tiene a Robert Griffin tercero, pero pues de maestro se le estima más que yo me corto las uñas. Entonces, no. Chicago, puta. O sea, después del fiasco de ¿cómo se llama este güey? De Jay Cutler, uh-huh. Obviamente necesitan un quarterback, ¿sí? Y necesitan un quarterback urgente que les dé victorias. Por eso no creo que vayan a agarrar un quarterback en el draft. Y bueno, sí creo que lo van a agarrar, pero no creo que vayan a agarrar un quarterback que, desde el inicio, porque no, o sea, lo que necesitan son victorias. Y Denver, aunque Denver agarró a dos quarterbacks, tenía a Trevor Siemian y agarró a Paxton Lynch, sí, creo que es Paxton Lynch, no funcionaron como quería Denver. Es por eso que Denver no pasó a los playoffs. Entonces yo creo que esos tres equipos lo van a agarrar. Ahora, no creo que Chicago quiera dar una gran cantidad de dinero a Tony Romo, saliendo del problema que tuvo con Jay Cutler. Entonces podríamos eliminarlo. Jamie Collins, que es el linebacker que fue enviado por trade de Patriotas a Cleveland, les pegó en el cap salary, entonces a lo mejor no va por ahí. Yo creo que es Denver el que va a querer pagar dinero y va a cortar probablemente a uno de esos quarterbacks o algo, porque yo creo que es por ahí, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los tres equipos por los cuales estaría peleando Tony Romo, que sí es, a final de cuentas, sí es un buen quarterback. Siempre y cuando no le peguen, siempre y cuando tengan confianza y siempre y cuando tengan una línea que lo proteja, ¿no? Entonces, en el caso de Denver, es la mejor línea porque casi mantiene la misma línea ofensiva que protegió a Peyton Manning. Entonces, yo creo que sería Denver. ¿Tú qué crees? Bueno, mira, Como te digo, ha habido muchas especulaciones, porque hay equipos que necesitan mariscal de campo. Oakland, por ejemplo, los Browns. No como Oakland. Oakland tiene a Derek Carr. Pero Derek Carr está lesionado. Bueno, sí, pero Derek Carr, creo que hace una semana vi que ya, ya lo habían dado de alta y listo para todo lo que tengan que venir para el siguiente. Derek Carr es el jugador, es el quarterback franquicia de Oakland. De Oakland, claro, no, y no necesita a alguien más, sino para eso se jala otro quarterback. Yo creo que hay equipos que sí van a agarrar a Tony Romo para ponerlo como titular. Okay. Muy bien, bueno, sí. Nos queda sin esperar, Roberto, sin esperar. Pero entonces, básicamente, estos son los jugadores más apetecibles a fin de cuentas en la agencia libre, ¿cierto? Creo que son los jugadores que cualquier equipo quisiera tener. Entonces, pues bueno, esto me dijiste que comenzaba el 6 de marzo, ¿cierto? No entendí, perdón. O sea, ¿cuándo comienza la agencia libre? ¿Cuándo comienza a concretarse? El 9 empieza la agencia libre. A partir de las 4 de la tarde terminan los hora de Nueva York. Terminan los contratos. A partir de ese momento, ya puedes iniciar lo que son las contrataciones. El draft de la NFL arranca el 27 al 29 y va a ser en Filadelfia, ¿no? Y a partir de ahí, ya sabes, campos de entrenamiento, bla, bla, bla, o sea, cosas no muy importantes, ¿no? Yo te decía que era la mitad de junio, pero realmente es la mitad de julio cuando los jugadores, los equipos que pusieron la etiqueta jugador franquicia, algún jugador, lo tiene que firmar a un contrato multianual, ¿no? Si no es así, el jugador puede firmar un contrato de un año con su club anterior, ¿sí? Que sería esto, o si el contrato no se extiende. Ah, ok, pero bueno, esto ya lo habíamos platicado. Entonces, digo, el chiste es, ¿qué sería ahí la fecha? ¿Te contesté tu pregunta? Sí, perfecto. Ah, ok, fíjate que hay otro jugador que puede ser no tan, un wide receiver que es Alshon Jeffrey de Chicago, ¿sí? Que va a ser agente libre. Entonces, ese también se rumoraba que le iban a poner la etiqueta de jugador franquicia. Yo creo que no se la van a poner y yo creo que le van a poner un contrato previo a eso, ¿no? Y bueno, hay jugadores como, por ejemplo, Melvin Ingram de San Diego, un outside linebacker, ya fue jugador franquicia, le pusieron. Jason Pierre-Paul, un defensive end de Gigantes, también ya le pusieron. Y así hay varios jugadores. Por ejemplo, Adrian Peterson, Iván, ya es agente libre. Minnesota ya no lo quiere jalar debido a que hizo un promedio de 1.9 yardas por acarreo el año pasado. Entonces ya le dicen, vas para afuera. Y originalmente Adrian Peterson decía, pues sabes qué, me vuelvo agente libre, me voy con Dallas. Ups. Ezequiel Elliott le quitó el lugar, ¿no? Entonces no creo que vaya a estar. ¿Sí? Sí, claro. Dontari Poe, el nose tackle de Kansas, va a ser agente libre. DeSean Jackson, también de Washington, pero va en declive, entonces no creo que sea. Martellus Bennett, como lo habíamos mencionado. Pierre Garçon, Alan Branch. Hay mucho veterano. ¿Mandé? Hay mucho veterano. Sí. Eddie Lacy, que ya cumplió 4 años. Mike Lennon, quarterback de Tampa. Prince Amukamara también. Jamal Charles lo soltaron porque tuvo tantos problemas en la rodilla y el año pasado hizo solamente 404 yardas. Te dijeron, vas para afuera, papá. Entonces ya no es necesario. Russell O'Conn, que es un offensive tight, muy bueno. Julius Peppers, pero es de Empuelle, anda en más equipos que nada. De Marcus Ware, ex Dallas, ex Denver, dijo, pues ¿saben qué? Yo quiero regresar con Dallas, ¿no? Solamente porque no lo van a contratar. Lawrence Timmons, Latavius Murray, Brandon Carr, oh, mira, órale. Mario Williams, bueno, él va para allá. Y como él, hay varios. Por ejemplo, cortaron Jets a Nick Mangold, su centro de muchísimos años, creo que fue 7 veces al Pro Bowl, pum, ya lo cortaron, ya se volvió muy, muy caro. ¿Qué más? Y ya, creo que son realmente los importantes. Okay. Sí, serían realmente los importantes. Ah, no mames, Chris Long. Sí, yo sé que faltaba uno. Sí, wow. Pues ya se ganó su anillo Super Bowl después de haber estado con Rams y no poderlo hacer. El hijo de Howie Long. Pero bueno, esos serían los agentes libres. No sé si tengas una duda de los agentes libres, Iván. No, para nada. Estaba muy pendiente, pero bueno, sabíamos hacia dónde íbamos y bueno, lo que tiene que hacer cada equipo para tratar de mantener un equilibrio entre todas las divisiones. Sí. Y ahora déjame decirte algo. Este año, pasando un poco al combine, no hay un jugador predeterminado, no hay una posición que sea predeterminada como fue el año pasado, que fueron muchos cornerbacks. ¿Sí? En esta hay un mix entre quarterbacks, running backs, etcétera. Y vamos a ver en esta semana cómo se van dando. Esta es la semana en la que realmente no, o sea, es una semana en la que los directores de personal, los general managers, los coaches, los coordinadores defensivos, ofensivos también, etcétera, están en Indianápolis analizando todas las cuestiones físicas, mentales de los jugadores, las habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es donde, gracias al Combine, han habido equipos que han tomado a jugadores por trades, tanto que los han convencido. Por ejemplo, de los Steelers, Troy Polamalu hizo un gran papel y los Steelers se adelantaron. También Ben Roethlisberger hizo lo mismo y entonces se adelantaron los Steelers. O sea, de equipos que son normalmente muy tradicionales en el momento del draft y que no brincan, normalmente cuando agarran un jugador buenísimo, dicen, vamos a tomarlo, ¿no? Y de aquí sale en el combine. Y solamente para que sepas, Iván, sí. J.J. Watt tiene dos hermanos, ¿sí? Uno se llama Derek, que juega como tight end para los Cargadores de San Diego, y T.J. Watt, que entra al draft de este año. Y fíjate que dicen que es tan bueno como su hermano, o sea, que es un poco más pequeño, pero que es tan bueno como su hermano, que se va a ir en la primera ronda. Dicen que sí se va a ir en la primera ronda. Entonces, es lo único que yo traigo del combine. No sé, ¿tú qué onda? ¿Cómo ves? No, está muy bien, excelente. El combine siempre para mí ha sido algo, a pesar de que es algo nuevo, me llamaba mucho la atención todas las cosas y todas las pruebas que a las que se someten los jugadores, ¿no? Porque realmente es una manera de demostrarse y decir, epa, aquí estoy yo, mírenme a mí, no mires a aquel, mírenme a mí, yo hago esto, hago aquello. En fin, creo que vamos a tener una muy buena, un buen combine y una buena semana de trades, ¿okay? Cosa que me agrada mucho. Esta semana no creo que se den muchos trades, sin embargo, probablemente se vayan a dar en el draft, ¿no? Previo al draft. Porque recuerda que ya después de la agencia libre, pues solamente quedan ciertos hoyos y entonces los equipos van a tapar esos hoyos con algún jugador, ¿no? Ah, y otra cosa. Chris Johnson, hace no me acuerdo cuántos años, implantó un récord en la carrera de 40 yardas, ¿no? En el combine. Pues hubo un millonario que agarró y dijo, ok, ¿saben qué? Si alguien rompe el récord de Chris Johnson, le voy a regalar una isla. Pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero bueno, fue un chiste muy amable que no me salió. Entonces, bueno, Iván, eso sería todo por mi parte. No sé si tú quieres agregar algo más, alguna otra noticia. Bueno, nada, pues decir que esta es una semana o un mes muy interesante a nivel de NFL, porque bueno, se van a definir muchas cosas. Y bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que va a suceder, ¿sabes? Bueno, ya te digo, hay muchas cosas interesantes, pero bueno, hay que esperar un poco, ¿ok? Hay que esperar un poco y lo importante es que vamos a estar informando de cada movimiento, de cada acción, de cada cosita, porque de verdad que esto va a definir muchas cosas en esta temporada que va a estar muy buena. Esta temporada que se avecina, falta tiempo, pero de que va a estar muy buena, va a estar muy buena. Eso sí, no me cabe la menor duda. Sí. Pero bueno, ok. Muy bien. Yo creo que con esto podemos finalizar el podcast, ¿cómo ves? Es correcto, sí, es correcto. No sé, antes pues agradecerte por estar conmigo en este espacio, del cual pues queremos tanto y que con tanto cariño le dedicamos a la audiencia. Ya, como me canso de repetirlo, este mes pues es un mes donde arrancan muchos eventos deportivos, y bueno, va a ser muy bueno porque vamos a tener más material para discutir, vamos a tener mucho más análisis. En fin, creo que marzo es un mes es una pauta, pues marzo para mí marca el inicio de grandes cosas a nivel deportivo. Comienzos de temporada de béisbol, tendremos el Clásico Mundial, Grandes Ligas, por supuesto Fantasy, el Fantasy que va a estar muy bueno. Por cierto, ya hiciste tu pre-draft, Roberto, tu pre-draft rankings. No, y la no lo voy a hacer. Ah, bueno. He tenido muy buena fortuna en solamente una temporada estuve en último lugar o en penúltimo lugar, y todas las demás bien, y he agarrado buenos jugadores. No lo voy a hacer. Lo importante es que, déjame decirte que es muy chistoso en el béisbol. Híjole, todos ustedes hacen draft y no sé qué, un mock-up, y de repente, este jugador lo tomé, y no hace nada en la temporada. Y de repente un jugador que llega de las ligas menores, ¡pum! Así me tocó con Nolan Arenado. De repente, ¡pum! Lo tomé como agente libre, me acuerdo. Se me lastimó, tomé a la deja, pues órale, cual, buenísimo. Hasta me querías hacer un trade, mira. Sí, la verdad es que Nolan Arenado fue todo un acontecimiento. De todas maneras, tenemos un trade pendiente. Yo te voy a dar a Manny Machado y ve pensando que me vas a dar tú. Ok, así que espero que agarres buenos jugadores, porque ya te diré por quién vamos a hacer el trade. Sé que hay un jugador buenísimo que se llama Soriano. Te lo voy a dar. Está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Yo lo que sí te puedo decir es que mi primer pick va a ser toda una sorpresa. Pero va a ser un jugador de verdad que muchos me van a criticar porque mi primer pick sea ese. Pero bueno, el tipo me dará la razón. Y voy a anunciar aquí que pertenece a los Yankees de Nueva York. ¿Ok? Así que analiza bien qué jugador va a ser, porque va a dar mucha tela, de que cortar, y muchos van a hablar de este jugador. Así que bueno, ahí te dejo la inquietud. Okay. Muy bien, Roberto, entonces un gran abrazo, nos vemos la semana que viene si Dios quiere, y bueno, te dejo para la despedida. Muchas gracias, Iván. Pues bueno, muchísimas gracias a ti, Iván, por tus comentarios, por tu conocimiento, por la energía que le metas al rincón. Se hace algo padrísimo gracias a eso. Quiero agradecer mucho a nuestra audiencia por escucharnos semana tras semana, cada vez que soltamos un podcast. 221 capítulos, es un esfuerzo padrísimo, y por supuesto vamos por los 300 y muchos más años. Señores, muchas gracias a todos, y con gusto nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.